es que yo ya me prepare para que no entre la energía negativa. Lo que hace Jofiel es poner mi paraíso en orden. Es ideal cuando vemos que estamos despelotados, que no estamos pudiendo poner en orden nuestras cosas, ¿eh? Nuestras cosas simples, nuestras cosas importantes, desde tu escritorio hasta toda tu casa. Cuando viste que a veces nos agarran esos ataques de no poder, de decir, bueno, después lo hago, después lo hago, después lo hago, y después se te acumuló tanto que es como que no podés. Bueno, cuando vos le pedís ayuda al Arcángel Jofiel, vas encontrando la manera de ir poniendo en orden cada espacio de tu paraíso, cada lugar a donde vos sientas la necesidad infinita de que ese paraíso esté en orden. Cuando nosotros estamos en compañía de los ángeles, sobre todo de los arcángeles, sentimos esa fuerza inmediata porque les estamos pidiendo la ayuda. Les estamos diciendo, ayúdame, sácame de este estancamiento, de este no poder, de esta situación de energía negativa. No importa si es propia o de terceros. La energía negativa nos acorrala, nos quita fuerzas, nos quita luz y nos hace sentirnos mal. Cuando yo estoy en un lugar en el cual me siento incómodo, donde me siento sobrepasado, donde no estoy bien, tengo que pedirle al Arcángel Jofiel que ponga en orden mi paraíso. Entonces, lo que sucede inmediatamente, lo que hace que yo me sienta es bien, centrado. También puedo empezar a darme cuenta que mi paraíso soy yo y todo lo que está a mi alrededor sigue tan loco como nunca, porque no es mi casa, porque es mi trabajo, pero yo no puedo cambiar las cosas que los demás no quieren que cambien. Entonces lo que empiezo a sentir es que yo dentro de ese caos, yo dentro de esa situación difícil o complicada, puedo armar y respetar mi espacio, mi ser interior. Puedo darme cuenta que no dejo que me invadan con la locura de los demás. Porque a veces tu casa está en orden, tu vida está en orden, pero lo que hay es un caos de personas alrededor, ¿no? Un torbellino de personas invasivas y complicadas. Y vos decís, pero a ver, por favor, me sacan. Bueno, cuando te sacan, quiere decir que tu paraíso no está en orden. Quiere decir que tu energía no está conectada con los arcángeles, sobre todo con el Arcángel Jofiel. Entonces le pedís, en ese mismo momento, en ese preciso momento, le decís, Arcángel Jofiel, pone mi paraíso en orden. Y si no te acordás, porque estás en un momento de convulsión, compulsión, le decís, Arcángel Jofiel, rescátame. Espada de Dios, que no entre más el mal. Empezamos a conectarnos con los ángeles, primero sencillamente, y después vas a ver cómo vas mucho más profundamente. La conexión con los ángeles es algo personal. La conexión con los ángeles es algo privado. La conexión con los ángeles es algo armonioso. Es algo que te tiene que dar a vos la calidad de vida para poder avanzar. Y vos sabés que uno contagia, así como te contagian a vos, si no estás con tus ángeles protegidos, te contagian esta cosa de que te vaya, viste, te van absorbiendo los papeles, te van absorbiendo la ropa, te va absorbiendo las cosas acumuladas, te van absorbiendo, bueno, los demás van tomando terreno sobre vos. Cuando vos le pedís ayuda a Jofiel, tu espacio parece una isla. No van tomando poder sobre vos. Y a veces somos nosotros mismos, con los pensamientos negativos, con las palabras de enojo, con el famoso no puedo más. Hay gente que con el no puedo más, cada mañana cuando lo dice, o cada momento cuando lo dice, cuando ve que se le viene una ola enorme encima, dice no puedo más. Lo que está haciendo es entregarse a la energía del ambiente, a la energía del otro. Cuando vos decís, yo puedo porque tengo la ayuda de mis ángeles, cuando vos decís, el Arcángel Jofiel viene a mí, en reemplazar a Padre, no, la palabra no puedo más, porque se ponga mi paraíso en orden. Entonces voy cambiando el decreto, voy cambiando el pensamiento y voy cambiando la actitud. Y por supuesto que cambio mi mundo y el de lo que, el que se quiera salpicar y conectar. Y el que no se quiere conectar seguirá en su mundo, pero a mí ya no me quita ese espacio que me estaba quitando. A veces tenemos que soltar. Y voy a decir, ¿pero cómo hago para soltar? No puedo. No puedo porque esto es el trabajo de mi vida, o esto es la casa de mi vida, esto es, no sé, ponele el nombre que quieras. ¿Sabes cómo se suelta? Pidiéndole a Jofiel que ponga tu paraíso en orden. Porque el soltar, el estar aferrado a querer solucionar lo que no tiene solución, nos hace muchas veces caernos en esa espiral del no puedo, caernos en esa impotencia, decir yo no lo puedo resolver, Dios va a obrar aquí. Hijo fiel, pone tu paraíso en orden. Yo muchos días y muchas veces estoy pensando y estoy sintiendo que me desbordan los problemas de afuera, ¿no? Los míos, los de afuera, los de... Entonces, automáticamente abro mis manos, junto mi pulgar con mi dedo índice, los dos. Si vos te mirás la palma de la mano, el dedo gordo con el primero, y los otros dedos los estiro. Ese mudra, que es un mudra de concentración, que es un mudra de iluminación, que es un gesto de conexión, hace que tus dedos estén diciendo lo mismo que tus pensamientos y que se conecte más fuerte tu cuerpo con tus palabras. Entonces, acordate, el dedo gordo con el primer dedo de la mano, el dedo índice, el dedo gordo de la otra mano, los dos, y los otros tres dedos estirados, las palmas abiertas, junto los dos dedos y las pongo hacia arriba. Y en ese momento le pido al arcángel Jofiel que ponga mi paraíso en orden. No te pongas a explicarle, no, porque mi paraíso es la oficina, o porque mi paraíso es mi casa, porque mi paraíso es mi edificio, porque mi paraíso es el barrio donde vivo. No. Vos no le expliques, vos pedile eso concentrado, con tus ojos cerrados, respirando profundo y soltando, y decirle, Arcángel Jofiel, pone mi paraíso en orden. Y no hurgueteo más, y me quedo así si puedo todo el tiempo. Lo mismo te pasa si vas viajando, y es un caos el tránsito, es un caos ese medio que estás utilizando para viajar. Vos juntás tus dedos, sino poner los dos, uno, y decir, Arcángel Jofiel, poné mi paraíso en orden. Y vas a ver cómo llega el medio de comunicación, llega el colectivo o el subte o el tren que tiene que llegar, el camino se abre y llegas a tiempo. Y si no llegas a tiempo, que por ahí pasa muchas veces porque ya es tarde o por lo que fuera, vos vas a llegar en orden. Y no vas a tener que estar un montón de tiempo tratando de ordenarte y tu angustia y tu locura, de decir por qué, siempre llego tarde, perdí el premio o lo que fuere. Puede pasarte que llegas a una reunión que los otros no están. Y puede pasarte que cuando llegas al lugar, sos sumamente bienvenido y se borra que hayas llegado tarde, porque estás Jofiel poniendo en orden las cosas, está trabajando por vos. Deja de trabajar tu parte humana, de decir qué desastre, qué porquería, qué mal que está todo, y todo eso, todo ese rosario de negatividades que decimos con razón, pero no importa. Empezás a ocupar tu energía en Arcángel Jofiel, pone mi paraíso en orden. Entonces tu paraíso, por lo menos, tu momento, tu aquí, tu ahora, se va ordenando. A veces estás en una situación en la que sentís que te desbordan, que te empujan hacia el enojo, que te sacan. Bueno, para que no te saques, Arcángel Jofiel pone mi paraíso en orden. Y una vez que estás, porque ¿sabes qué es lo bueno? Tu paraíso es donde vos estés, además de tu cuerpo, además de tu cabeza, además de tu energía, es el lugar donde vos estés. Entonces va poniendo en orden lo que te rodea. Uno de los errores más grandes que cometemos cuando nos queremos conectar con los ángeles, es pensar que les tenemos que explicar cada paso, como si fueran niños pequeños. Ellos son seres superiores, son seres de luz que fueron creados para la guía y acompañamiento del mundo. Y Dios los creó para que el mundo, para que su creación estuviera cuidada. Y nos dio la libre elección. Pero nosotros estamos descubriendo que si les pedimos, ellos actúan. Entonces no hace falta que vos le estés diciendo, mirá, Arcángel Jofiel, tengo 3 expedientes arriba en mi escritorio que no los puedo sacar, o tengo la cocina llena de lío, o tengo el lavarropa que no me funciona, o mirá, no puedo conseguir una persona que me ayude para tal cosa, o tengo, no sé, se me rompió el placar y tengo toda la ropa tirada. Vos no hagas explicaciones, no es un ser humano, es un arcángel. Como les contaba el día de los arcángeles, ellos tienen el arc, el prefijo arc es por sobre los ángeles, es con la jerarquía superior. Entonces ellos saben lo que te está sucediendo y ponen tu paraíso en orden. Así que hoy vino Jofiel, necesitamos un poco de paz. Necesitamos un poco de alegría, necesitamos corrernos de la infección permanente de la energía negativa, porque ¿saben qué nos está pasando? Nosotros somos seres influenciables, y cuando vos tenés un poquito de percepción, de intuición, y todos la tenemos, pero cuando vos trabajas con los ángeles cada vez tenés más, y entonces te empezás a dar cuenta que el otro que te está hablando, que hace un año atrás o 6 meses atrás decía las cosas honestamente, transparentemente, empezó a decirlas tendenciosamente. Entonces decís, a ver, pero entonces, ¿hacia dónde tengo que correr? Cada uno, el día que nos demos cuenta que hay muy poca gente en este mundo que sigue sus verdaderos ideales de corazón y que no los influencia ni la plata, ni los influencia el poder, ni los influencia los beneficios, lo que fuere. Vas a ver que hay gente luminosa que se mantiene siempre en la misma forma. Bueno, a esa gente escuchala, prestale atención, pero no vivas obsesionado por lo malo, por el estar escuchando, queriendo saber. Fluyamos, fluyamos. Confiemos en la justicia, confiemos en nuestras capacidades de trabajo, confiemos en que no tenemos enemigos que nos quieren hundir, quieren hacer lo mejor que puedan. Es como cuando uno, viste, quiere hacer una comida por primera vez y bueno, vos confías en que la receta es la correcta y confías en que estás usando la calidad de lo que tenés que usar y que la mezcla va a salir bien. Bueno, Jofiel pone en orden nuestro paraíso hasta en ese nivel. El darnos cuenta que tenemos que fluir, tener fe y hacer de nosotros, de cada uno de nosotros, lo mejor en lo que te toque estar. Mírate a dónde estás en este momento. Mírate hacia dónde querés ir. Y pedí que Jofiel ponga en orden tu paraíso. Aunque no tengas ningún proyecto, aunque creas que estás muy bien, aunque pienses, a mí que no necesito a Jofiel, mi casa está impecable, yo en mi caso que tengo aquí en este lugar lleno de angelitos, cada angelito está en su lugar, cada aceite esencial está en su lugar, cada papelito está en su lugar. Aunque me pase eso, le pido a Jofiel que ponga mi paraíso en orden. Porque también hay cosas que hacen que yo vea que está todo en orden, pero la realidad es otra. Entonces, te pido, les pido, los acompaña hoy, nos acompaña hoy el arcángel Jofiel. Pedirle que ponga nuestra vida en orden, nuestro paraíso en orden, nuestro espacio, nuestra cabeza. En sí vos tenés identificado por dónde pasa el desorden, pedile al arcángel Jofiel que ponga tu cabeza en orden. Pero con decirle, poné mi paraíso en orden, él entiende, sabe, no necesita explicaciones. Nosotros cometemos errores cuando queremos explicar y explicar, porque nos perdemos en el sentido de la energía concentrada que estamos poniendo. No es lo mismo la energía concentrada de los ángeles que la nuestra desconcentrada y temerosa. Entonces no metamos, no hurguetiemos, recemos con sencillez, pidamos con fortaleza, no nos dejemos llevar por

Así que cuando vas a decir estoy harto, no doy más, cambia esas palabras por Arcángel Jofiel, poné mi paraíso en orden. O Arcángel Miguel, protégeme. O Arcángel Rafael, sáname. Ángel de la paz, dame paz. Ángel de la serenidad, serename. Con esas palabras de rescate, con esas sencillas palabras de rescate, vamos a poder avanzar. Si le damos poder a lo que no se puede, a lo que está mal, a lo que odio, a lo que me revienta, a lo que me saca, a lo que estás en ese espacio. Acordate del famoso abuelo que le dice a unos nietos que tiene el poder, que dentro de su pecho tiene dos lobos que se están peleando. Y los nietos le preguntan, abuelo, ¿cómo dos lobos? Sí, uno bueno y uno malo. Ay, ¿y cuál va a ganar? Y el abuelo le contesta, el que yo alimente. La cabeza, el corazón, las actitudes están invadidas por lo que vos alimentes. Alimenta tu conexión con los ángeles y tu vida va a cambiar. Chao. Nos encontramos el próximo martes. Que tengan un muy lindo fin de semana. Que descansen, que se conecten con la ayuda de los ángeles permanentemente. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Salud creerá y cualquier